bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento, como decimos siempre, del resumen de la conversación de esta semana. Es grato estar con ustedes. Bienvenidos junto al pastor Horacio Rodríguez, y quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, y permíteme un segundito solamente. Como sé que este programa se va a transmitir también el día 28, el día 28 es un día muy especial para mí. Tengo un motivo de gratitud porque llegó mi primera hija. Y yo agradezco todos los días agradezco por los hijos que el Señor me dio. Así que doy gracias a Dios. Y es un testimonio también de gratitud hacia mi buen Padre Celestial. Son una bendición realmente los hijos. Sí. Bueno, amables oyentes, la conversación de esta semana ha estado centrada en los capítulos 22 al 24, que algunos entendidos, y bueno, por lo que dicen incluso, son alguna respuesta a preguntas que se le hicieron al sabio, y él reafirma la idea de que la respuesta que él da las lleven, pero con rectitud, ¿no es cierto?, a quienes las pidieron, porque son realmente palabras de verdad. Así que léase todo, nosotros no vamos a poder tomar todos los textos, pero 22, 23 y 24 es una sola sección, porque después, incluso si usted ve un poquito el 25, se va a dar cuenta que hay alguien que escribe, toma estos proverbios, y ya no es Salomón. Bien, vamos entonces con estas palabras de vida. Dice: no te he escrito tres veces en consejo, y aquí está, por esta razón nosotros hablamos de esto, que esta sección es dada como respuesta. No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Ahí está centrado nuestra conversación, o sea, le preguntaron muchas cosas y el sabio respondió. Correcto, fíjate, hay algo que lo dijimos en la semana, que creo que es lo primero que tenemos que considerar, y es que todo buen alumno tiene que escuchar, tiene que saber escuchar, saber prestar atención. Esa es una de las cosas que a veces muchos adolecen de esto, ¿eh? Y es un gran problema eso de no saber escuchar y no saber prestar atención. Bueno, no has escuchado la expresión que dice: no te lo dije, no te lo advertí, pues ahora estás sufriendo las consecuencias. Bueno, la idea que se presenta acá justamente, mira, cuando dice tres veces, esa inquietud del sabio de reiterar que no se olviden de que los consejos tienen que ser con certidumbre, con certeza, con apuntar a la verdad, porque la verdad es la que él está llevando y que debe llevarlos o llevar los que fueron enviados. Bueno, y creo que es bueno recordar que la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras, es una verdad universal, inmutable, y se aplica a todo el mundo, porque se dice también que la verdad puede ser relativa. Lo que es verdad para ti puede que no sea para mí. Es el gran problema hoy día de nuestra cultura, que todo es relativo y al final no hay pecado. Justamente, en las Sagradas Escrituras encontramos que esto no corresponde, porque la verdad se aplica a todos. Es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque viene de Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Entonces tenemos que considerar esto y debemos prestar atención, puesto que esto nos ayuda a tener una vida mejor aquí ahora. Todos los consejos que se nos dan son consejos prácticos. Es algo que a mí me ayuda en mi diario vivir. El versículo puntualmente dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. O sea, está atento, concéntrate, no te desvíes. Es como decir, mira, trata de colocar todo tu sentido en estos consejos, no te distraigas quizás con muchos distractores que a veces tenemos y que nos desvían de la real verdad. Dice: y aplica tu corazón a mi enseñanza. Es como decir, mira, no solamente pongas oído, sino a los prácticos, busca esta verdad, porque esta verdad, que es sabiduría, es nada menos que Jesús mismo, que Él es la verdad. Que Él es la esencia y Dios mismo es sabiduría. La verdad debe alcanzar la parte más íntima del ser humano. Y fíjate que es interesante notar que aquí cuando habla dentro de ti se refiere al estómago. Ajá. Nos puede parecer cómico que hable de que la verdad puede estar en el estómago, pero ¿qué te parece cuando hablamos de que esto está en el corazón? Es otro órgano del cuerpo. Una forma tenemos, de decirlo. Exactamente, estamos acostumbrados a esa forma de decir. Me llegó al corazón. Son palabras que salen del corazón. Nadie habla con el corazón, nosotros sabemos. Pero es una expresión y nosotros entendemos lo que quiere decir. En este caso también, cuando habla de cuando se refiere, el proverbio este, se refiere al estómago, proverbio 22:18 específicamente, nos está hablando precisamente de que esta verdad debe alcanzar esa parte íntima del ser humano, debe estar muy dentro de él. Bueno, y a lo mejor tiene razón, porque después va a hablar algo del estómago, y algunos incluso que estudian este comportamiento de las personas dicen que somos lo que comemos, de alguna manera lo expresa. Ahora, Proverbios 22:19 dice, para que tu confianza sea en Jehová, primera cosa, que este conocimiento de la verdad debe ser un conocimiento de fe, ¿no es cierto?, de certidumbre, de confianza en Jehová, que te ha hecho saber a ti estos consejos, esta orientación. Y también habla en el versículo 21, mira, tiene dos ideas muy fundamentales el versículo 21, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, o sea, esta convicción, primero tener fe, pero aquí está la convicción, la certidumbre, y también no queda ausente esta responsabilidad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Fe, certidumbre y ser portador, responsable, cierto de lo que se te dijo a quien nos están pidiendo. Porque debemos reconocer que el objetivo del maestro es fortalecer la confianza del discípulo en Dios. Creo que ese es el objetivo, y nosotros debemos tener bien claro ese objetivo, fortalecer la confianza en Dios. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida, a Él debemos llegar porque este es el verdadero conocimiento de la verdad. Vamos a ver dos consejos más que nos da el sabio en estos versículos, en estos capítulos 22, 23, 24. Primeramente, este consejo que da hacia la relación que yo debo tener con las personas necesitadas, pobres, y él da un consejo muy sabio en ese sentido, porque él estima que uno debería ser igualitario, equitativo, cuando quizás puntualmente se dé algún juicio, alguna situación puntual. Dice, no robes al pobre porque es pobre. Te diga, mira, interesante eso, no dice solamente no robes al pobre, sino porque es pobre. Ni quebrantes en la puerta al afligido, o sea, no vayas y te pongas delante de la puerta y le exijas algo a lo mejor que él no puede, no tiene la capacidad de resolver. ¿Por qué da ese consejo? ¿Qué advertencia nos está haciendo aquí realmente el sabio en el sentido de nuestras palabras, de nuestro actuar? Especialmente pensamos que este consejo está dirigido a quienes tienen que dictaminar justicia, ¿no es cierto? Para no hacer favoritismo, porque una persona tiene alguna opulencia, riqueza, puede pagar las fianzas que necesite, y el pobre a lo mejor no, hacia allá está apuntando, pero el consejo es muy oportuno, porque hay alguien que va a juzgar la causa de ellos al final del camino. 23 dice así, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaran. Fíjate, tengo otra versión acá que dice, no explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes los despojen. Creo que debemos tener presente que, lo dijimos durante la semana, no podemos aprovecharnos de aquellas personas que están pasando necesidad. Porque yo podría a lo mejor contratar a una persona que tiene mucha necesidad, y hacerlo trabajar por una miseria. A lo mejor lo puedo tener trabajando todo un día por un plato de comida y nada más. Entonces, si estoy haciendo eso, si yo, y no puedo decir que no me doy cuenta, no, pero es que le di trabajo. Pero si yo le hubiese pedido que ese trabajo lo hiciera otra persona que está trabajando, a lo mejor me habría resultado 3 o 4 veces más. Pero yo tengo que considerar las palabras del sabio aquí, dice que no debo oprimir al pobre. En ese momento yo le estoy robando al pobre, pues le estoy robando el salario que él se merece. Y no, y porque esto, sea pobre, le voy a pagar menos que al otro. Que exactamente, quizás tiene una... y esto no solamente es robar, es una cobardía. Es sabio el consejo, en realidad, del sabio en relación a esto, ¿eh? Porque nos ayuda a entender, ¿no es cierto? Incluso, fíjate, el 23.10 llega un poquito más allá. No traspases el lindero antiguo, dice, no entres en la heredad de los huérfanos. Esto está en un contexto muy particular también, porque tú recuerdas que en esa época cada persona, cada familia tenía su terreno y de eso vivían, ¿no es cierto? Habían sido asignados por familia. Entonces, de improviso, alguien un poquito más de fuerza, con riqueza, podía perfectamente correr sus líneas, tomarse el terreno del vecino y con eso terminar con la con el litigio que podía haber. Recuerda, eso me hace recordar el caso del rey Acab. ¿Te acuerdas cuando quiso la viña de Nabot? Y recibió un consejo. Claro, él llegó angustiado porque no podía, porque las leyes, qué sé yo. ¿Y cuál es el consejo que recibe? Mira, tú eres el rey. Pues. Claro, la esposa le dice y finalmente Nabot es acusado. Injuriado, ¿no es cierto? Claro, es acusado de algo que él no cometió. Se comete una tremenda injusticia y lo matan. Y él recibe la viña y no pudo aprovechar la viña porque finalmente el rey también murió ahí. Entonces, claro, tenemos que considerar eso. Fíjate, hay oportunidades cuando nosotros pensamos que alguien se escapó del castigo humano, pero debemos considerar que Dios le dará su merecido. Y lo tenemos el ejemplo en las Sagradas Escrituras y precisamente en el caso de Acab y la viña de Nabot. Es un ejemplo muy dramático, pero es un ejemplo que quizás tenemos que considerar. Esto de los impíos que progresan es un tema también que aborda el libro de Proverbios 23:17. Dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Qué envidia puedo tener yo si es un pecador? El problema es que esto está enfocado hacia esos pecadores que uno mira de improviso y los ve que progresa, claro, que están bien, que gozan la vida, que todos los fines de semana tienen grandes fiestas, y uno dice: ¿dónde sacan tanto? Y yo que sirvo al Señor, no tengo quizás para compartir. Mira, esto de la envidia es el problema, no es el que sea rico o no. Fíjate, podemos envidiar la vida de alguien que realmente yo pienso no puede vivir la vida en forma tranquila. Estoy pensando en ese narcotraficante que tenía tanto dinero, dice que en su casa las llaves de lavamanos eran llaves de oro. Las griferías, claro. Imagínate tener llaves de oro, ¿de qué sirve eso? ¿De qué? ¿Para qué? Aviones, helicópteros, casas y un montón de guardias. Lo que puede y sin poder dormir tranquilo. Entonces, ¿se puede disfrutar de algo así? Yo pienso que a veces que no. Se distorsionan los valores y eso hace que nos cambiemos de ruta, de camino, quizás, por decirlo de una manera. No tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos. Mira, este es tu consejo que va puntual. Ahora, no amistarte con ellos. 24:1-2 dice: porque su corazón piensa en robar, iniquidad habla en sus labios. Y si algo se nos va a mezclar de eso. Fíjate, el atractivo del pecado es que nos da una ganancia inmediata. Estamos acostumbrados a el aquí y ahora. Una ganancia inmediata. Eso es lo que es tan atrayente del pecado. No tienes tú que esforzarte mayormente, no tienes que esperar, sino que ahora lo tienes. Es como, lo dijimos la semana también, es como la tarjeta de crédito. Tú la pasas y te regalaron alimento, qué sé yo. Con solamente pasar la tarjetita y tú tienes todo lo que tú necesitas en ese momento. Lo que no piensas es que después vas a estar una cantidad de tiempo también pagando aquello que obtuviste. No es un asunto que... Y todo lo que uno siembre cosecha. Todo tiene su costo y todo hay que pagarlo. Por eso que el sabio dice: con sabiduría edifica la casa, edificará la casa, dice, y con prudencia se afirmará. No con estas cosas rápidas que a veces nos dan alegría momentánea, pero son efímeras. Dos consejos más que el sabio nos va a entregar ahora. está puntualmente allí en los versículos 23 y capítulo 23. Capítulo 23, ¿no es cierto?, en adelante. Pero está en un contexto de lo que ponemos en nuestra boca. Y sabe lo que dice, quizá voy a leer Proverbios 23, 29, dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y aquí dice: ¿para quién es eso? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, la mezcla de este venenito. Fíjate, que tanta gente le gusta. Sí, esta versión, la versión nueva versión internacional, dice: ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad cómo se desliza, dice. Y luego dice: porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Fíjate que es cierto lo que dice aquí el sabio. Yo tengo un amigo que el guía turístico, yeah, y a veces tiene que ir con las personas porque vienen puntualmente a eso, a visitar las viñas y los diferentes la tipos. Ruta del vino, le la dice. Ruta del vino y lugares, dice, claro. Y en una instancia dice alguien, le dice: mira, prueba este vino. Dice: perdón, yo no bebo. Pero mira, pruébalo solamente, este es un vino realmente exquisito. Y él me decía, me acerqué, le tomé el olor, tenía un olor muy agradable, lo probé y era realmente bueno. Pero era vino que tiene un contenido no solamente de la uva, sino que son vinos que han estado por tiempo allí guardados, toman un sabor, hablan de seco, de esto, de lo otro, tienen unas mezclas que hacen y son agradables. Pero el efecto sigue siendo el mismo. ¿El efecto qué? De las rencillas, de las peleas. Normalmente cuando hay peleas, rencillas, detrás de esto, pero, está, oye, el vino. Pero te fijas que esto es algo muy... el enemigo es muy sutil en este sentido. Los mismos que venden el vino, los licores y todo, te ponen en la propaganda, dice, sea moderado. Sí. Con eso está, claro, salvando quizá la situación. Exactamente. Entonces fíjate, aquella persona que termina botado en la calle no comenzó tomándose 5 litros de vino, comenzó con una copita, solamente con una copita, a lo mejor en la hora de almuerzo o en una reunión social empezó con un poquito de vino, en forma muy moderada, pero luego, después de eso, pasó a mayores y bueno, y los resultados, ¿cuántas familias han tenido que padecer por causa de un padre, de un esposo alcohólico? Bueno, ¿cuántas desgracias? ¿Cuántas muertes? Conté la historia de un señor que era pastor de una iglesia y la esposa se dio cuenta que cuando él tomaba una copita de vino, él se ponía muy elocuente, alegre, feliz, compartía con todo, pero sin eso él andaba muy apartado, así, ¿no es cierto? Así que siempre le empezó a dar al almuerzo, a las comidas, una copita de vino, pero la historia terminó muy trágica porque al final él se transformó en bebedor, alcohólico, ¿no es cierto? Claro. Perdió la esposa, perdió los hijos, perdió el puesto, perdió todo y andaba por las calles mendigando. Entonces es una historia muy trágica y normalmente hacia allá apuntamos cuando hablamos de probar un manjar para algunos, ¿no es cierto?, como es el vino. Pero también un consejo que lo pasamos rápidamente, dice: cuando te sientas a comer con alguien, con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, mira, hay manjares, ¿no es cierto? Pon cuchillo a tu garganta, dice, como decir, ponte tranquilo, sírvete lo que corresponde y no vayas más allá porque esto te puede hacer mal también. Bueno, y fíjate, ante todo esto nosotros tenemos una gran responsabilidad que el Señor nos ha puesto sobre nuestros hombros y no podemos eludirla. Lo dice precisamente el profeta Ezequiel en el capítulo 33 y el verso 8, donde dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. pero su sangre demandaré de tu mano. Bueno, esto se lo decía Ezequiel, ¿no es cierto?, como profeta de Dios, pero el proverbio lo vuelve a ratificar con otras palabras. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, estoy leyendo 24:11. Correcto. Salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijere, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá. Él dará al hombre según sus obras. Son una forma de decirlo diferente, pero que en esencia es lo mismo. Nuestra responsabilidad es dar a conocer cuando alguien está en peligro, decirle, vas por mal camino, cambia de ruta, cambia en esto, cambia en este otro, aunque a veces podría ser que no seamos bien recibidos, sí, pero tenemos que dar la advertencia. Tú contaste durante la semana el caso de una dama que fue asaltada, pidió auxilio, nadie la auxilió, todos escucharon, pero todos hicieron como que no escuchaban y finalmente la encontraron muerta. Bueno, todas esas personas que escucharon y no hicieron absolutamente nada son parte de la son parte de aquel que asesinó, porque ellos también en cierto modo asesinaron, por lo menos podían haber llamado a la policía, haber hecho algo, no sé, pero esto es una responsabilidad que tenemos. Cuando el Señor permite que nosotros veamos algo, tenemos la responsabilidad de hacer algo también. Entonces tenemos que considerar esto. Y abarca un poquito más. Aquí en el versículo 23 dice también, estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le destetarán las naciones. Más los que lo reprendieran tendrán felicidad y ellos vendrán a gran bendición. Son los consejos de nuestra responsabilidad, porque en el momento quizá nosotros no podemos ser bien tomados en cuenta, pero tenemos que decir, como el sabio lo está diciendo, tenga cuidado, ya sea con lo que son, con lo que hace, con lo que piensan, porque al final Dios va a obrar sobre nosotros. Tenemos que considerar de que si permanecemos en silencio, cuando tenemos algo que decir, pasamos a ser cómplice de aquello que aquella falta que se cometió. Entonces tenemos que tener bien claro esto. Bueno, el consejo final, quizás comprendamos que Dios ve nuestros pensamientos más íntimos y nuestros actos más ocultos. La verdad es la manera más segura y sencilla de vivir la vida. Dios reconoce y bendice a quienes viven con veracidad. Las mentiras siempre pierden. Gracias por su atención. Los encontramos la próxima semana. Será hasta la próxima. Que el Señor le bendiga.